Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Y la cosa suena ram, y la cosa suena ram, Scooby-Doo, papá, y el pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Y la cosa suena ram, y la cosa suena ram, Scooby-Doo, papá, y el pum pum pum pum. En El Lagartero, Kevin Fuga. Y sí, con el pum pum pum de Lolita Echeverría, que causó sensación esta semana en redes sociales, arrancamos, bienvenidos todos a El Lagartero. Y el pum pum pum pum pum, y el pum pum pum pum. En El Lagartero, Alex Chauca. Hola, hola, ¿cómo estamos? Sí, sí, así con al ritmo de Scooby-Doo, papá, con una nueva versión, ¿no? Que está muy divertida. Pegajosa. Y bastante de pueblo. Sí, Lolita Echeverría desde Ecuador para el mundo, como no puede ser la excepción, se pone a la altura de la cumbia en esta ocasión de Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá, con una letra profunda y nos hace divertir a todos. Bienvenidos desde El Lagartero, muchachos, muchachos. Chicos, chicas, todos. Chiques, todes. Todo el lenguaje se permite. Alex, bienvenido, amigos, amigas oyentes. Qué placer estar con ustedes ya en este 28, ¿no? Sí, 28 de junio. Pleno mundial. Tenemos un montón de cosas que compartir hoy. Pero bueno, empecemos por lo básico y no tan importante. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Siempre esperé que me pregunten esto desde mi infancia. La verdad es que quería expresarme y decidí, pues, si el profesor me da la oportunidad, yo puedo hacer un buen programa hoy. Bueno, este 28 de junio han pasado un montón de cosas históricamente. Partamos de que en 1919 se firma en Francia el Tratado de Versalles, que a posteriori sería lo que causó la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Así es, porque ya genera rencillas en nuestros compañeros nazis. Y todo eso desencadena en lo que ya conocemos todos con nuestro querido Hitler. En 1997 ocurre uno de los hechos históricamente deportivos más relevantes, pero negativos. En Estados Unidos, Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja. Ustedes recordarán, los que son de esa época como tú, Axel, al boxeador Evan Holyfield, que le sacó un trozo de trozos de la oreja. Ay, ay, ay. ¿Has visto el video? Sí, claro. Se ve bastante doloroso pero es muy rápido, no es que se demora, bye, adiós, bro. Y entre tantas cosas también, Alex, hoy vamos a hablar un poquito del día LGBTI, ¿no? Que hemos comprado algo para hoy. Viene vestido, no, creo que es importante conmemorar esto en cuestión de la aceptación del otro, en cuestión de que hay diversidad y hay que convivir con ello. No, más allá de las ciertas luchas que se puede tener y tantas cosas que ya se van generando que muchas veces no tiene sentido, creo que es importante darle un espacio a lo que sí merece la pena. Y entre las tantas cosas, También hoy cumple 50 años Chayanne, que cantante y actor puertorriqueño. ¿Sabes su nombre de real? No. Elmer Figueroa. Exactamente. Iba a decir algo con Elmer, pero no. Mejor escuchemos y así arrancamos del Lagartero con una de sus mejores canciones. Nos ponemos románticos, sí, y aperturamos acá, amigos, amigas. Esto es El Lagartero. En palabras simples y comunes yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. En trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedo. Solo sé que siempre te he esperado y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total, y tus ojos que son mi paz. Vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedo. Pero Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Dicen que la poesía y la música embellecen el alma, pero siempre hay algunos que la dañan. Ya desperté del... Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto. Sigo siendo un niño, pero ya no me asusto. Te asusto, te asusto. El Lagartero presenta De Poeta a Poeta, un segmento creado para filosofar a través de las canciones. De Poeta a Poeta. Hoy estamos aquí. Mañana no sabremos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Dice la filosofía, China, que tenemos que buscarlo. No, China tu madre, porque tú eres un chino. Ah, sí, sí. No, era un insulto. No, que China tu madre. Sí, sí, lo entendí. Tu pale es el chino. Hola, mis amigos y mis no amigos. Bienvenidos todos ustedes a este espacio de armonía, de tranquilidad y de paciencia para comprender las letras de los más grandes filosóficos y escritores del mundo entero. Así es, ¿cómo están, animalitos de la creación? Estamos aquí para instruir y concavar. Compenetrar la literatura. Así es, vamos a hacer la nuestra, en algún sentido. Vamos a descubrir qué es lo que los poetas y las poetisas decapitados hoy, Dios quiera, tienen algún hoy día para nosotros. Y hoy hemos, bueno, tenemos nuestro ícono, nuestro, ¿qué podríamos decir? Nuestro... El pato del grupo. No, no, hablo de nuestro referente filosófico, de Bad Bunny, estoy hablando. Sí, por eso. Es el pato. El pato del grupo, al que todo se le cae. Ah, en ese sentido. Entonces hoy venimos con un par de poetisas que nos han inspirado hoy a hablar acerca de la filosofía y la letra. Les habíamos prometido analizar una canción de Maluma, pero la verdad es que Maluma ni siquiera llegó al estándar de las malas canciones para analizar. O sea, buscamos el estándar de buenas canciones, no llegó. Buscamos el estándar mínimo para las malas canciones, tampoco llegó. Tampoco llegó. Y para pruebas call-outs del mundial. Entonces dijimos no. Así, pero no, no. Basta. Y ahora nos preguntamos. Cierro comillas, hasta la Bucarán. Y dijimos, ¿a qué sujetos decapitados en un futuro analizamos hoy? Y nos encontramos con estas maestras. Así es, estas maestras de la literatura con un trayecto insuperable, con un trayecto íntegro. Las Mistral del reggaetón. Así es. Damas y caballeros, para mí es un placer presentarle a la poetisa Becky G y la poetisa Nati, poetisa Natasha. Con su término sin pijama. Sin pijama. Ama, ama, mi mamá me ama. Escuchemos un poco. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio para tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Wow. Solo la profundidad de estas letras hacen que me sienta extasiado de literatura. Bueno, para Juan Pablo, Juan Carlos Pablo, Miranda. Juan Carlos Miranda, un saludo por aquí, debe estar por acá atrásito. Matorral. Bien. Sin pijama, o sin pijama? ¿Cómo prefieres? ¿Pijama o pijama? ¿Lo españoles? Mira, lo españoles es una combinación de gallego con el flow. ¿Lo español? Lo españoles dije pijama. Ah, pijama. Bueno, suena mejor. Parezco Sebastián que va a jugar al mar. Bien, analicemos esto. Dice, solito en la habitación. ¿Es una figura de repetición? Así es. ¿Eh? Una figura de repetición. ¿Eh? ¿Eh? Busca que busca de mi calor. Ha de ser por la calor. Entonces partamos de la primera frase clave. Ha de ser por la calor. Listo. No, no. ¿Quiere remedio para tu dolor? Nadie te lo hace mejor que yo. No, no. Quiere decir, en mi sabio entendimiento, que el sujeto está enfermo. La fiebre. Sí. Ah, exacto. Por la fiebre, quiere remedio para tu dolor. Porque todos sabemos que la fiebre causa dolor. Perfectamente, y le dice, nadie te lo hace mejor que yo, el caldo de gallina de la abuelita. Becky G y Nati Natasha hacen un caldo precioso para la fiebre. Ajá. Y está mal porque hace por la calor. Así es. ¿Te parece si continuamos? Claro. Un poquito más de... ¿Qué más nos tienen que decir? Ok, escuchamos. ¿Qué nos las voy a decir? Porque no la saben. Ustedes, su coeficiente intelectual no está a nuestra altura sabia, Widget. Así es, y no podrían analizar este tipo de letras porque no las comprenden. Un saludo para nuestros amigos pedantes, Patricio Guevara, un fuerte abrazo. Gracias por escuchar, el lagartero. ¿Eh? Así es. ¿Qué dirían nuestros amigos de primer semestre? Bueno, que no se te apague la excitación, dice. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Ok. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Ok, lo que dice es que el muchacho está enfermo, ¿no? Sí, con fiebre. En una instancia está enfermo, ajá. Por la calor. Sí. Y de la del caldito. Sí. Y él está viendo una película de título La Excitación. Que no se te apague la excitación. Y como se está quedando durmiendo, le dice que no se te apague la excitación, que no se te apague el exorcista. Así, ¿no? Ya te traigo tu caldito que nadie lo hace mejor que yo. Así es. Tú sabes que yo te dejo plantado. Es decir, de pollo. Tiene una cita para ver esta película. Ah, y ella le hace caldito porque es mejor que puedan ver la película juntos. Sí. Calmado que voy en camino, calmado que yo quiero contigo. Todo tiene que ver con esta película llamada La Excitación. Mira Platón Chauca, dice... Si tú me llamas, no vamos para tu casa porque está enfermo, es obvio, ¿no? Así le va a contagiar la fiebre. Dice, no quedamos en la cama, sin pijama. Es por la fiebre. Tiene que bajar la fiebre y por lo tanto debe desprenderse de todas las cosas para bajar la fiebre. Tiene que ventilarse. Así es un método muy usado y seguramente con el cartito le pasará porque nadie la hace mejor que él. ¿Te parece si escuchamos un poquito más? Sí, claro. No, le decía a don José que estaba pasando el marco mayor. No nos estorben nada. Siga nomás. Ese cable del que está faltando. Sí, gracias, don. Yeah. Era el marco mayor, perdón. Sí, continúe. Okay. dice: voy para contarle mis secretos a tu almohada. Ok. Mientras tanto, hagamos videollamada. Como todavía no llega a la casa porque le está haciendo el caldito de pollo. Así es. Quieren hacer videollamada para indicarle cómo está haciendo el caldo de pollo. Ah, ya, qué bien. Y estos son los secretos que quiere contarle, pero no se los va a contar eso, no es su almohada. Mira. Me manda foto, fotico, mostrando todo, todito. El del caldo de pollo. Obvio, ¿no? Obvio. Cuando llegue, desbaratamos la cama. ¿Por qué va a desbaratar la cama? Porque ya tiene los ácaros de la fiebre. Ah. Necesitan volver a tender la cama para que no se siga enfermando el muchacho. Ah, muy bien. El muchacho. Luego dice: baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no traje pijama, pijama, porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. ¿Se enojó ella? Aquí vemos claramente el clímax. El clímax de la canción está aquí. Que ella se enojó y no trajo pijama porque no le dio la gana. Así prácticamente. Porque ella le tiene que estar cuidando, haciéndole sus caldos de pollo, sus caldos de pata, mientras él pasa viendo la excitación en la tele. Y hoy no van a dormir porque justamente tienen tantas cosas que hacer para que se mejore la mira, tienen que sanar en la fiebre. Tienen que ver la película. Tiene que tomar fotos, tiene que decirle los secretos a la almohada. Obvio. Y entre todo eso, ¿a qué hora duerme? Por eso dice, hoy no vamos. No tiene tiempo. Eso quiere decir que estas musas manejan la cuestión temporal, en cuestión de la literatura, manejan el tiempo. Entonces sabe que no les va a alcanzar el tiempo para dormir. Pero son precavidas. Y lo colocan, ¿no? Escuchemos lo coloco. Escuchemos un poquito más. Ok. Baby, hoy no vamos a dormir. No, baby, hoy no vamos a dormir. No traes pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. No quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. Un saludo para Jabocor, que nos debe estar escuchando, a nuestro ex sonidista. Qué triste, no tenía la cara. Daba un color verde al amigo. Sí. No porque sea hincha de RC. Dice: si no hay teatro, deja el drama. Ok, le dice, o sea, mira, no me hagas problema. Déjame hacer mi caldo de pollo, tú ve tu película, no hagas drama. Así es. ¿Sí? Enciéndeme la llama. De la cocina. Pide ayuda ya. Exactamente. Ya no puede con toda la carga que ella misma está colocando sobre su ser. Y pide ayuda. Es noble. ¿Y el bebé que llora es la bendición de ambos? Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Es humanista. Se nota que es humanista. Lee la Biblia. Así es. Le gusta mucho la figura de Eva y Adán. Así es. Increíble. Hoy hay toque de queda. Es una chica muy precavida. No sale a altas horas. No sale a altas horas de la noche. Es una chica de casa. Y no permite... O con todo el respeto. Dímelo. ¿Vive en San Lorenzo? Ah, también. ¿Puede vivir en San Lorenzo? O en Casa del Bajo. Ah, sí, un fuerte saludo para Amá, Apá, que viven ahí. Hoy hay toque de queda, decía, se detuya hasta la mañana. Es decir, va a quedarse hasta que sane. Se preocupa por el muchacho. Dice, utiliza aquí ya un juego de idiomas y dice: la pasamos romantic, sin piloto automático. Botamos el manual. Estamos viajando en cannabis. Dice, seguramente es una aerolínea nueva. Debe decir cannabis Airlines. Así es, entonces viaja, están viajando, mira. Que sea cual sea, seguro es mejor que tal. Tal vez es la aerolínea en la cual vino el vicepresidente de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, puede ser. Puede ser. Entonces, hace alusión a la coyuntura, mira tú. Mira, y cómo se adelanta en el tiempo, porque esto fue escrito hace un tiempo, ¿no? Cómo se adelanta, yo ya sabía que iba a pasar esto. Nos tratamos en... Siempre, siempre he sido una dama, una guial. Siempre he sido una dama, una guial. Es decir, que le guía, es una guial, ¿no? Como en Puerto Rico pueden decir así, ¿no? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está la guía? Pero soy una pela en la cama. Es decir, es pela en la cama, pero porque es fiel. Uh-huh. Fiel a la causa, fiel a la circunstancia, fiel a la situación. Porque no se va, a pesar de todo. Y el tiempo se nos va, resumamos de esta maravillosa historia. Bien, empezamos con una fiebre intensa del sujeto. Ella llega y le hace un caldo, que no lo hace nadie, solo ella lo hace. Naiden. Así es. Luego, ella no le quiere contar, pero al final le cuenta los secretos a la almohada. De le cómo envía, está hecho el caldo. Le envía fotos. El caldo de polvo. Seamos factores en las consideraciones. Le manda fotos del caldito para que sepa cómo está hecho. Llega. Le manda foto de todo. Sí. Llega, ¿no? Luego de eso van, sujeto se mejora y viajan en una aerolínea llamada Cannabis Airlines. Que es la misma que usó el vicepresidente de Estados Unidos. Así es. Luego de esto, bueno, antes de eso había un berrinche que ella hacía, ¿no? Se enoja. Porque ella, o sea, no se deja cuidar. Dice, no, yo te voy a cuidar hasta la mañana. No pasa la pijama porque realmente no tengo mucho que hacer. Obvio. Y luego, bueno, viajan, pide ayuda. Y no trajo la pijama porque no le dio la gana. Es el clima, así es. Y, bueno, al final le cuida. Y dice que es una guía, también que es una guía, ¿no? Y que es fiel, porque es una pela en la cama. ¿Una qué? Una pela. Ok, en la cama, ¿no? Sí, en la cama. Es decir, en el lugar donde se sufre, porque cuando estás enfermo, donde sufres, es la cama. Damas y caballeros, fue Sócrates Chauca y Schopenhauer Puga. Vamos con un poco de música. Esto es El Lagartero. Músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Hacerme la fuerte otra vez, para que si tú me rompes en pedazos, cuando me hago caso yo, tú sigues mis pasos y yo caigo de nuevo y me quemo en el fuego. Yo dejo de ser. Oh.

siempre presto para una rima, y más cuando hay comida en la cocina. Hablemos de algo más global, como las sorpresas que estamos viendo en el mundial. Nos vemos, Alemania, un abrazo fuerte, los respetos a Corea. Sin ti México está inerte. Es el héroe de la nación, ¿no? Mexicano. Ey, y dice, yo, se viene lo bueno, habló de los octavos, en una sola tanda juegan los más notados, de Ronaldo y Messi, también Neymar, listos para un gol, y con eso hacemos llorar. Los más dotados, Notados. De talento, y dice, vamos ahí. Llorar de alegría o de pena. Vamos, México, que hasta ahora la actuación ha sido buena. Si de entrada a todos dejaste en coma, no dejemos de imaginarnos cosas chingonas. Sí, así dijo el Chicharo, ¿no? ¿Eh? Malo que eres, Chicharo, Malo. Y dice, hey, en otras noticias ya volvieron los cuerpos de los periodistas que habían sido muertos hace ya un tiempo a manos de los disidentes. En un sentido pésame, que la paz sea vigente. Pues sí, recibimos la buena y mala noticia al mismo tiempo, de que los cadáveres ya están acá, al menos con sus seres queridos y familiares. Al menos. Y bueno, continuemos, porque siempre decimos, el show debe continuar, mamá. Dora. Vanessa la exploradora dice, joder, el mundo está cada vez más loco, y yo que ni rapeo en este ritmo estoy que me alboroto. Y como lo bueno se va, ya mismo es hora. Nos vemos el siguiente jueves, señoras y señoras. Hey, señores y señoras, esto es pa' que goce y pa' que lo roce. Hasta la próxima cita con nuestras voces. Recuerda, a las 10 p.m. suena el lagartero, donde siempre el oyente se ubica primero. Así es que lo hacemos, muchachos, esto se acaba. Nos vemos, no sean gachos. Y bien, dice, ¿a dónde fuiste, mamá? ¿Dónde fuiste, papá? Yo que amanecí, yo te ya extraño, mamá. Vuelve, mamá, ¿dónde están los juguetes? Te llevas y no me dejaste nada. Solo tú, vida mía. Solo tú, el nacional. ¿Quiénes somos? Somos los tricampeones del puro criollo nacional. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mi mamá llora por ti. Y aquí se acaba esto, nos vemos. Y me acuerdo de ti. Chao, nos vamos, bebé. Nos vemos a la próxima. La fuerte. El lagartero. Siempre fielo tus orejas. Permite que te invite a la despedida. Que no merezca más tu atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. Así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. Que no tengo prisa, no importa que tengas algo mejor que hacer, así nos podemos pegar toda la vida, así si me dejas no te dejaré de querer, y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. El Lagartero. En buen plan, tenemos que ponernos en el día 28 de junio, Día Internacional del LGBTI, ¿no es cierto? ¿Lo dije bien? A la luz. Ay, bien. ¿Y ya? Ok, ¿qué tenemos para informar de este día muy importante para la comunidad que comparte este tipo de género? No, no es género, de atracción sexual, supongo, ¿sí? Atracción más bien sería construcción de una misma cuestión. Sí, es que es difícil definirlo porque hay que tener muchas excepciones. Y hay que tener mucho cuidado en especial. Hay que poner definición con pinza de esto. Bien, para quienes no saben qué significan las siglas, significa en LGBTI gay, lesbianas, sexuales, y en la T existen tres acepciones: transgénero, transexuales, travestis. Y en ahí con intersex. Eso es lo que significa intersex. Eso es lo que significa GLBTI, que es el término que se utiliza. ¿Puedo escuchar una nueva canción? Ah, sí, mira, aquí está. ¿Qué es lo que son las intersexuales? ¿Sí? Son personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. ¿Así? Ajá. En algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican en la definición binaria del sexo biológico hombre. Así que eso es lo que son. Yo sabía que se denominaban hermafroditas, pero me parece que ese término es un poco más técnico para la cuestión de los demás, porque por ejemplo la estrella de mar me parece que es el mejor. Así es. Nada, es mal acertado, intersexuales para las cosas. Correcto, no, pero de verdad que como lagarteros sumamos nuestras felicitaciones a la lucha constante que hacen estos grupos, tanto con las instituciones estatales, contra las religiones, que es algo, un quiebre fuerte que tienen ahí, y que sigan adelante, que luchen por sentirse bien, por reivindicar sus derechos y pa'lante, amigos, amigas y como quieran categorizarse. El lagartero está con ustedes. Así es. Bueno, más que todo, no estamos tanto en cuestiones de definir términos para llamarlos o llamarlas, como se ha venido haciendo esta lucha. Me parece que es mucho más importante dar apoyo al movimiento en sí, a la esencia del movimiento, que es justamente la aceptación de la otra edad, ¿no? Y por favor, dejemos ya de ser curuchup, o sea, también lleguemos al punto de que debemos aceptar que la evolución va dándose en ideología, en pensamiento, en todo. Y si alguien se siente identificado de una manera y que no nos afecte, no hagamos problema. Yo creo que el respeto parte de eso. Si respetas lo que el otro quiere creer o lo que es, pues respétalo y ya está. Siempre y cuando no te afecte a ti. Sino que aquí entras, es que no. Tienes que creer que solo hay un solo Dios y que hizo el hombre y la mujer. Y ahí entra el conflicto cuando no respetas tú al otro antes que él. Exactamente. Y es difícil cuando tú pides respeto de esa forma, ¿no? Al creer que tú estás en lo correcto y los demás no. ¿Quién te dijo que es así? ¿Qué tal si es al revés? No hay verdades absolutas o mínimas. Así que, ante todo, respeto ante las opiniones, ante las diferencias, ante la diversidad que tenemos en el mundo entero. Y bueno, mejor, ya para ir, aparte de las invitaciones que les dimos, era nuestro cabecita. Ahí está en la cabeza. Tongo Le Tongue nos da la bienvenida para comentar rapidito, porque el tiempo ya pasó volando como nunca, creo hoy, de verdad. Corto de verano. Sí. Allá. 10 minutos en realidad. Resulta que esta semana fue de sorpresas. A millares, porque pasó un montón de sorpresas, ¿verdad? En cuanto al mundial. ¿Qué pasó? ¿Te choqueaste con lo musical? No, te decía que esta semana fue de sorpresas bárbaras en cuanto a relación de lo que sucedió en el mundial. Claro que sí, tenemos a una Alemania que se queda fuera en la primera vuelta. Se queda, bueno, queda como héroe, Corea, héroe de México. Vi un video en el que los hinchas van a la embajada. ¿Ya? Y empiezan a gritar, Corea hermana, ya eres mexicana. Y sale el embajador de Corea. Y todo el mundo le abraza. No te imaginas la multitud de personas que fue hacia allá. Entonces es un fenómeno esto del mundial. Lo que provoca el fútbol, ¿no? Así es. ¿Quién más tenemos? Tenemos una Argentina que casi no pasa, pero lo hizo al final. Tenemos a un México que yo pensé que iba a salir invicto, pero no fue así. Así es. Derrotado 3-0. Han existido un montón de sorpresas, de verdad. Pero bueno, lo importante es que festejen, que disfruten los ganadores. Quienes no, pues que se reciben. Es la primera vez que Alemania se queda fuera. Los campeones. Sí, y aquí se cumple la maldición de la Copa Confederaciones. El año anterior del Mundial, en el 2017, en el 2013 y etcétera, etcétera. Ajá. Se juega la Copa Confederaciones, que es el campeón de África, de América, de la CONCACAF, que es Norteamérica prácticamente, y etcétera. Y disputa. Y el campeón este año fue Alemania, con la tercera selección. Es decir, ni los suplentes, sino los terceros suplentes. Yeah. Quedó campeón Alemania de esta copa. Wow. Y te dice que el campeón de la Copa Confederaciones no queda nunca campeón de la Copa Oficial del Mundo. Y nuevamente se cumple la cabaña. ¿Qué pasará ahí? Hay gato encerrado. Bueno, lo cierto es que ya desde el sábado inician los octavos de final. Algunos partidos buenos. Los partidos van a estar buenos. Nosotros tenemos un profe que nos llamó antes que ver Argentina-Francia clases. Sí. De todo y en la viña del señor como profe. Sobre todo, ¿no? Entonces, los que pueden observar, disfruten de este mundial que se está poniendo interesante. Bien, hace unos dos programas hicimos una puestita. Cierto. Y nuestros gallos están quedando. Bueno, el tuyo ya se murió. Sí, ya. El mío todavía está ahí agonizando, pero seguramente el sábado pierde. ¿Qué vamos a hacer si pierde Argentina? ¿Volvemos a apostar o ahí muere todo? Y nos vamos los dos ahí agarrados de la mano a comer algo. ¿Qué será? Yo creo que sí, podemos apostar una vez más. Es decir, que Argentina ya queda fuera. Si el que no queda fuera, ya me doy por ganadora si no llega a ser campeón. O sea, a ver, la regla es que llegue a la final y ganes, ya. Yo te pago si llega a la final. ¿A la final? Sí. No va a llegar. yo, pues, sí. A ver, ahorita te voy a dar un pronóstico medio chafa. A ver, vamos por... ¿Recuerdas que los Simpsons siempre han tenido razón? Sí, ya vas a decir que México. México-Portugal. ¿En serio estás diciendo? No, tal vez España, o sea. Bueno. Eso para hablar en cuanto del mundial. Tenemos cumpleañeros también para el día de hoy, ¿no? Así es, no sé quién es, pero sí, nada, mentira. Tú dijiste que tenías un amigo que es el único que te escucha y que tiene un saludo importante. No, escucha, solo le voy a mandar el saludo para que escuche. Ok. Se llama David, está cumpliendo hoy años, espero que la pase muy bien. Y vamos ahí con esa canción. ¡Ey! Gracias y un feliz cumpleaños, amigo. Yo tengo un mensaje de nuestra querida Abby, que siempre nos sigue ya desde hace años. Qué miedo. No, nos sigue como... Ah, buena onda. Sí, ay, yo creí que nos sigue. Y Abby me dijo que por favor, que quiere molestarnos, no es moleste, estamos para servirles. Y nos dice que si podemos mandarle un fuerte saludo de cumpleaños a Anaí Chusín, que justamente hoy, en este 28 de junio, está cumpliendo años. No podemos, pero ya dijimos el cumpleaños, así que para nuestra querida Anaí Chusín, que nos debe estar escuchando, un fortísimo abrazo, besos y que todo te vaya bien en tu cumple. Así es. Disculpa. No es que estamos quemando tiempo, van 52 minutos y nos falta rellenar como unos 6, así que sigamos festejando a estos dos personajes. No, mentira. Oye, ¿canción o hablamos de lo que pasó con nuestros amigos periodistas? Yo creo que es importante mencionarlo. Yo creo que sí, mencionémoslo acá y luego nos vamos con un temita musical para ya culminar con nuestra intervención de los jueves, que ya saben. ¿Cómo esta, es? Esta canción que se compuso a los pocos días del secuestro del 26 de marzo, de verdad te llena de nostalgia, ¿no? Es muy, muy cálida. Es muy bonita, muy bien compuesta, creo yo. Esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la... Bueno, lo cierto es que creo que la gran mayoría sabemos lo que ocurrió, todo, las peripecias que pasaron. Y el día de ayer llegaron ya pues acá a Ecuador los cuerpos, que en primera instancia fueron ocultados por el estado de Colombia. Y bueno, llegaron ayer ya los restos. Es, como decías, una noticia buena y bueno, triste a la vez, ¿no? Y bueno, ya tienen los cuerpos para darles velorio, todos los ritos que se cumplen acá en esta sociedad para conmemorar a nuestros seres queridos, hacer los honores, todo lo que merecen. Y bueno, por otro lado, es muy triste saber que estas cosas se den de la forma en que se dieron. Es lamentable, ¿no? Fueron encontrados con los cuerpos con trampas. Con siete trampas, pero bueno, pusieron el ADN respectivo y comprobaron granedos. Recojo lo que dice la prensa: una mezcla de dolor y tranquilidad marcó la llegada pues de ellos, ¿no? Por los incidentes de los FARC que les mataron, los asesinaron. Malditos de ellos, de verdad, la voz de protesta. Sí. Nadie tiene por qué, por cumplir su labor periodística y cualquier trabajo que sea, ser asesinado de la manera como fueron ellos, ¿no? Trágicamente muertos. Ellos, cuando vinieron los camiones militares, les hicieron el respectivo homenaje, que es de lo mejor que te pueden hacer en la aviación cuando te botan ya las bombas de agua, ¿no? Uh-huh. Así llegaron, después estuvieron un momento por instalaciones de agrocomercio y no recuerdo dónde. Oye, bien, incluso unas marchas que iban a estar yéndose al velatorio y todo, porque eran los velatorios públicos. Acerca de esto, ¿no? En el centro eran, incluso estuvieron gritando portales de comunicación y toda la cuestión. Alzamos la voz para que ahora sí, al menos, descansen en paz. Que no los olvidemos, que los tengamos presentes siempre lo que pasó, pero lo recordemos con amor, con aprecio, por ser un ejemplo a los que al menos queremos ser periodistas, para Javier Ortega, Raúl Rivas y Efraín Segarra, que fueron los que dieron su vida, lamentablemente, por toda esta circunstancia. Y bueno, son cosas que suceden alrededor del juego de poderes, ¿no? de las cuales no podemos estar enterados, suceden en un santiamén. De todas formas, nosotros estamos con nuestra voz de protesta y también de condolencia para sus seres queridos. Así que, bueno, no siempre los tendremos en nuestra memoria. Y creo que es hora de concluir también. Así que lo hacemos de esta manera un poco triste, ¿no? Los dejamos, bueno, triste en cierto sentido, pero sabiendo que podemos hacer algo para mejorar. Hay muchas cosas que cambiar acá, pero que la paz y la no violencia prime sobre cualquier actividad que hagamos. Así es, sobre todo. Alex, un programa más hemos cumplido. Esperamos que les haya agradado este programa. Hicimos lo que pudimos, como siempre. Y nos olemos, nos respiramos, nos transpiramos, nos escuchamos el próximo jueves con más temas, más información en El Lagarteo. Así es, un gusto haber estado con ustedes, haciéndoles divertir, como ya siempre digo, mientras nos divertimos. Así que muy buenas noches con todos. Esto fue, señores y señoras, El Lagartero. Sí, señores, hasta pronto. El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Aroro mi niña, arara mi amor, duerme de mi niña, duerme por favor. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. Hasta pronto. ¡No!